el señor Bato acaba de hacer la pole. Decía el señor Bato, buenos días a todos, amigos, que ya tenía un texto escrito para iniciar su pole, así que sí, el señor Bato hace frío, no tanto como otros días, pero hace algo de fresquito, no se está mal, la cosa ha mejorado. Buenos días a todos, Vidas en Red, edición de viernes. Bienvenidos a todos. Bueno, pues hoy quiero hablar de podcasting. Quiero hablar de podcasting a raíz de dos podcasts que he oído de dos buenos amigos, como son el señor Rupert Dax, quien se ha dignado a tirarnos las migajas de sus audios. Y el otro podcaster es el señor Abelillo 86. Madre mía, Andrés Ramos, el quinto por lo menos. ¡Ay, qué fuerte! Está perdiendo facultades, ¿eh? Bueno, pues decía que el otro podcaster es el señor Abelillo 86, comercial geek en movilidad. Y ayer, qué sorpresa la de ayer, pues nos encontramos con dos audios. Un audio de Rupert, no puedo grabar, o graba Rupert, graba, que es lo que le digo continuamente, graba Rupert, graba. Parezco su madre, pero es que si no le digo eso, no limpia su habitación, ni se levanta su hora. Hay que estar encima de él. Es el podcaster adolescente, Rupert, quien nos obsequió uno de sus audios más rupertianos. De hecho, el otro día un buen amigo por Telegram me lo decía, con algunas frases muy, muy memorables que yo copié y os puse en mi timeline de Twitter. El otro es el señor Abelillo 86, que por fin nos grabó y que, bueno, desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos en esa racha que ha tenido de job surfing, como decían, en un grupo de Telegram que tenemos unos cuantos amiguetes. Ánimo. Lo bueno de ser Abelillo 86 y tener los superpoderes de Abelillo 86 es que empuje ganas y capacidad para salir adelante y buscarse la vida no le faltan, así que estamos seguros de que te esperan buenos tiempos, mejores tiempos. Y bueno, en cuanto a Rupert, pues Rupert, haciendo un poco de análisis y de endogamia podcasteril, pues Rupert es un podcaster que tiene mucho que decir, le pasan muchas cosas y se juntan dos cosas, ¿no? Es un tío que lee mucho, es un tío que viaja mucho, que interactúa con muchas personas, es decir, él cuenta una parte muy pequeña de lo que le pasa en cuanto a conversaciones. En el último podcast habla de una conversación que tuvo con un haitiano, porque por lo visto están llegando enormes hordas de haitianos a Chile. Y uno de ellos le abordó y él, pues, atento, correcto, educado, pues estuvo charlando con él. Es una pena que hay pocos podcasters, de los podcasters interesantes, que tienen cosas que decir, que luego tengan el tesón de grabar. La verdad es que para levantar un podcast hace falta tener cosas que contar, tener ganas de contarlas y luego grabar con regularidad, que es el auténtico reto del podcasting. Algo que me comentan a menudo es que realmente hay pocos podcasters que tengan una trayectoria de años contando cosas y creando comunidad. El podcasting tiene la vida muy corta, o mejor dicho, los podcasters tienen la vida muy corta porque luego llegan, pues, situaciones, nacimiento de hijos, desánimo, o algunos incluso se cabrean, ¿no? Porque siempre hay algún pequeño troll por ahí que está diciendo tonterías. A mí me hacen bastante gracia. Y al final, pues, se dan cuenta de que el podcasting no está pagado, literalmente. Y si lo haces, tienes que tener muy claro que lo haces porque te mola. Y porque luego te das cuenta de que vale la pena construir una comunidad de gente con la que ya interactúas y con la que ya van saliendo ciertos lazos de amistad. Dice Lermit que Rupert Dax es un anarquista del podcast. Ese es parte de su encanto, ¿no? Ese Rupert Dax gruñón, cabreado, con hipertrofia verbal, que es excesivo en sus comentarios, no tanto como Nipegún, que Nipegún es el ataque nuclear de sus comentarios, es devastador, pero llama la atención. Y luego, entre todas las cosas que dice, muchas simplemente son puro desahogo, pues hay auténticas perlas. El caso de Comercial Geek, pues Comercial Geek es un tipo que tiene mucha experiencia, que está muy especializado en un sector al que le ocurren muchas cosas interesantes, y que luego es curioso de oír, ¿no? Y luego están los podcasters, que no tienen nada que decir, que, bueno, no tienen nada que decir en cuanto a procesado propio. Pues hablan de otros podcasts, cotillean, es el salsa roseo del podcasting, o simplemente pues cuentan, hacen refrito de cosas que han dicho otros, sea de otros podcasts o sea de noticias del sector ABC, del que sea, y lo que hacen es darle una vuelta y vuelta de sartén y presentártelas. Así que hay pocos originales. La verdad es que cuando yo hice en aquellos años, y esto me lo recuerda Rupert Dax, aquel llamado, aquella fatua conversiana, haciendo un llamado a crear contenidos, y ahí salieron algunos podcasters que han superado Vidas en Red, han crecido de forma exponencial, pues yo me alegré, pero creo que es necesario volver a retomar esa fatua, ese llamado a los fieles, para que se creen contenidos, para que grabéis. Muchos tenéis cosas que contar, tenéis cosas interesantes que contar, y tenéis un smartphone, con lo cual no hace falta mucho. Miradme a mí, aquí estoy, que no tengo mucho tiempo, pero este ratito, desde que salgo de mi casa hasta que cojo el Metro Sur, pues lo aprovecho para grabar cositas, y ahí estáis, unos cuantos fieles hooligans de Vidas en Red, luchando por ocupar la pole y disfrutando de estos contenidos y creando comunidad. Así que os animo a crear contenidos, como sea, con la palabra escrita, con el vídeo, con el audio. Cread contenidos antes de que lleguen los usurpadores, los divos del contenido, aquellos que no tienen nada que decir, pero que quieren ocupar vuestros receptores. No les permitáis, amigos. Es el momento de crear contenidos, es el momento de ocupar Internet. Internet es nuestro. No dejéis que Internet se lo lleven los de afuera, los inmigrantes ilegales de los contenidos, aquellos que roban nuestros podcasts y se benefician de los servicios sociales de la red, de los servicios gratuitos de la red. No podemos permitir esa inmigración masiva de divos, de amigos del triunfo, que poco o nada tienen que decir. Y con estas palabras de inspiración me dirijo a mi trabajo. Os deseo un buen día, es viernes, hace frío, tapaos bien, no pilléis nada malo. Hasta pronto.